Ya no tengo nada que buscar. En ti encuentro todo, eres mi amor. Oh. Ya no tengo nada que buscar. Solo somos tú y yo. Oh, oh, yeah. Solo dime que sí. No me digas que no. Te sigo buscando. Solo mira para el cielo y yo ahí estaré. Yo siempre te amaré, por siempre te cuidaré. Yo quiero ser tu poeta, escribir en mi libreta esa sonrisa de niña coqueta que me enamora y me llena de su vida. Tú siempre serás mi vida. Cuando la llevo a mi habitación, cuando lentamente le quito la ropa y el calzón, aún a la pared le quiero devorar y quitarle el estrés. Tú sabes los ingenieros cómo lo hacemos. Solo dime que sí, no me digas que no. Te sigo buscando, esperando. Solo dime que sí, no me digas que no. Te sigo buscando. Y es que te quiero ver, sentir tu piel, mujer, sentirte cerca de dulzura. Si tú me das el sí, yo te llevo a la altura. Me gusta el movimiento de tu cintura. Con sabrosura vamos a ser travesura. Ya no tengo nada que buscar. En ti encuentro todo, eres mi amor. Oh. Ya no tengo nada que buscar. Solo somos tú y yo. Solo dime que sí, no me digas que no. Te sigo buscando, esperando. Solo dime que sí, no me digas que no. Te sigo buscando. Los ingenieros, Flow G, Royalty Music. Y tú en lo tuyo, así que no ronquen más. AJ, Eddie, Crash y Gabriel.